Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El artista plástico Luis Fonseca visitó el programa Rayuela y dio a conocer su propuesta pictórica denominada Un Canto a la Vida, que el público puede encontrarla en la Asamblea Nacional del Ecuador. Pero lo bonito de esto es que, por ejemplo, mi obra, cuando vino el presidente de China, la vio. El otro día que vi que le hacían al Independiente del Valle, todo eso, ellos hablaban delante de mi obra. Entonces, para mí es una obra que está funcionando. Así no se vende, está funcionando, porque entonces es una obra de exposición. Fonseca señaló que más allá de que sus obras estén en un espacio donde muchas personas puedan verlo, para él esta exposición es unir su obra con la de Pilar Bustos y Osvaldo Guayasamín, que tienen su espacio en la Asamblea Nacional. La muestra estará presente hasta el 30 de diciembre. Se recomienda llevar cédula para el ingreso. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.